yo quiero tomar. Yo quiero tomar. Me compro una bolsa. Me tomo una bolsa. Y la palma de todos los dedos arriba. De San Juan me vengo, con el vino de San Juan. Dice así, a ver. De San Juan me vengo. Y como es. Yo quiero tomar, yo quiero tomar. Me compro una bolsa, me tomo una bolsa. Yo quiero tomar, ¿qué? Yo quiero tomar. Mira, mira, me compro una bolsa. Mira, mira, me tomo una bolsa. Las palmas de todos los dedos. ¡Nos vamos!